son jazz, todo el jazz de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Una sección especial para las bandas de jazz de Argentina. Toda la información del jazz del mundo. Los días miércoles, de 22 a 24 horas, por Radio Goga 103.5. Jazz desde las montañas del Paralelo 42, Argentina. Para escuchar con la mente abierta y todos los sentidos en armonía. Una producción de Daniel De Giovanni. Hola, buenas noches. Otro miércoles más, acá por Radio Goga 103.5, como todos los miércoles de 22 a 24. En los controles, Diego, el operador allá del otro lado, ¿calor? No, está todo bien. Bien, me alegro. Y esta noche vamos a... es una noche un poco especial. Y vayamos a escuchar un tema, a ver, empezamos, dale. Ni Django Reinhardt y su banda, no es Dorado Smith y su familia, son argentinos de Río Negro, más precisamente del Bolsón. Son Nubes y Gypsy Jazz. Y esta noche dos de sus integrantes están acá con nosotros en vivo para poder hablar sobre este CD, este nuevo y primer CD que van a empezar, que vamos a empezar a escuchar más a menudo en la radio, y quien quiera comprarlo obviamente está a disposición. Bueno, acá estamos con Lucas De Giovanni y Johnny Aldunate. ¿Sí? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo lo ven este tema de empezar a encontrarse y empezar a gestarse este tema del Gypsy? Y la verdad, con mucha alegría. Es esta música, es, a mí me mueve muchas cosas. Es realmente un placer hacerla con gente amiga, con gente querida, bueno, como Alejandro en guitarra, también está en la otra guitarra, yo toco la guitarra, está Johnny en el contra, Uziel en el violín y Maxi Hildebrand, Uziel sola en el violín, Maxi Hildebrand en el saxo soprano. Y empezó justamente en un ciclo de acá, de Goga, hace 2 años, ¿no? Ayúdame, Johnny. No me acuerdo. En abril de 2011. Hace abril 2011. Sí. Un añito ya. Un año y pico. Sí. Y en el mes de junio hicieron su primera actuación en la cervecería Estación Encuentro. En Baja Tensión. Y que justamente allí vamos a presentar, allí y en otros lugares más, que después vamos a decir bien, sí, nuestro disquito, nuestro primer disco. Bueno, la idea es swinguearla lo más que podamos, ¿no? Divertirnos, pasarla bien, y es una sonoridad bastante acústica la que propone este estilo, bastante no, acústica directamente, más allá de la pequeña amplificación, son guitarras acústicas, el contra es acústico, el violín y el saxo son todos instrumentos acústicos, no hay nada electrónico más allá de los micrófonos. Es como que se cierra el círculo. Ustedes empezaron en la cervecería Estación Encuentro y presentan el CD también en Estación Encuentro. Se cierra un círculo virtuoso, digamos, como para que se den a conocer. ¿No es cierto, Johnny? Contá un poquito cómo fue pasando este año. Bueno, la verdad que un año bastante fructífero, si se quiere decir, un año bastante bastante positivo en lo musical para Nubes y yo pienso para cada uno en lo personal, ¿no? A partir de desde que se gestó el proyecto y bueno, Lucas venía tocando, investigando y estudiando hace mucho más tiempo con Alejandro el estilo. Uh-huh. Ellos son más o menos los que juntan al resto de los músicos para armar lo que hoy es Nubes, ¿no? Nada, y la verdad que es este tiempo desde que empezamos a juntarnos, ha sido un verdadero estudio, aprendizaje constante. En cada ensayo vas rescatando alguna cosita y vas creciendo, ¿no? Como músico y amante de la música en general, fuera de que es un estilo bastante particular y bueno, que lo venimos investigando, como decimos. Estamos muy, yo en lo personal, y creo que hablo por todos los compañeros, estoy muy contento y estamos muy contentos, sí, con lo que se gestó, lo que se empezó a abrir. Y bueno, como tú dices, se cierra un ciclo o se abre un nuevo ciclo. Se cierra algo para abrir otra cosa. Claro, y ahí está en el disco, sí, más o menos, el primer trabajo que venimos haciendo este año y medio, dos, se cierra ahí y bueno, empieza una nueva etapa, sí. Y che, contá un poquito, cuenten un poquito cómo se les ocurrió decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si grabamos un CD? ¿Cómo surge eso? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Qué es la experiencia de estar en Buenos Aires en un estudio de grabación? Creo que la idea, más que nada, es plasmar un momento. Yo lo veo, por lo menos desde mi punto de vista, es plasmar y es como sacarle una foto a un momento musical. Nosotros somos esto. Y acá en adelante es seguir creciendo, ¿no? Seguir mostrándonos y amamos lo que hacemos, amamos la música, amamos el género. Y es mostrar desde este rincón, acá perdido en la Patagonia, música que en realidad gitana, es un homenaje, ahí la tapa del disco lo dice, es nuestro homenaje desde aquí a todo el pueblo gitano, sobre el sufridísimo pueblo gitano en realidad, pero a la vez siempre alegre, siempre buscando desde su base armónica, hay una base muy fuerte en cuanto a la armonía y a la rítmica, muy para arriba, muy para bailar, y las melodías son alegres a la vez que tienen esa melancolía gitana también. Sí, y se ve en muchos muchos videos, se ve justamente esa alegría, se trasluce y se ve y se traslada a la gente, porque yo creo que es la catarsis, claro, del que ¿no? De querer... Salud, amigo. La catarsis de querer salir y divertirse y divertirse. Eso es lo que... Eso es lo que proponemos nosotros, ¿no? Divertirnos, pasarla bien. Sí, sí, sí. Y se nota que la pasan bien. Yo ustedes los conozco hace un rato. Y vos sos mi papá. Así que no me conoces. Claro, pero yo estoy hablando de tocando. Tocando, los conozco desde que nació el grupo prácticamente. Y lo que... Y, sí, a vos también. Y lo que veo es que han crecido muchísimo. Y aparte, dentro del Gypsy, que no es habitual, no hay grupos en la zona de Gypsy. Yo por lo menos no conozco, decime. No, nada, adelante. No, pensé que conocías otro grupo. No, todavía no. Por lo menos hasta el momento no conozco otro grupo. Y no sé si en Bariloche, en la zona, no es habitual escuchar grupos de Gypsy. Por eso son toda una revelación ustedes que estén tocando esta música y saquen un CD. Lo tengo en mis manos, tiene muy buena producción. Nubes Gypsy Jazz, homenaje desde la Patagonia al pueblo gitano, como recién decías vos, Lucas. 11 temas. 11 temas de todas nuestras influencias. Sí, así, desde Django Reinhardt, Oscar Alemán, Dorado Schmidt, Jotelo Rosenberg, Toquelo, Tony Murena, en fin, una... Oscar Alemán, sí, recién te decía. Así que bueno. No hay ningún tema de Virilli Lagren, pero es una de nuestras influencias. Romane, también es otro. En realidad, el creador, digamos, es el gitano Django Reinhardt. Sí. Y Stefan Grappelli. Django, guitarrista, Stefan Grappelli, violinista. No estoy seguro si Stefan Grappelli era gitano. Sí sé que Django lo era. Tocaba con sus hermanos la guitarra, y el contrabajista iba y venía. Eran distintos. Sí, así que de ahí nace toda una tradición de guitarristas gitanos, tales como los que te estaba nombrando recién, Virilli Lagren, Romane, aunque no es gitano Romane, pero digamos que está adoptado dentro de la cuestión de la guitarra gitana, así como Toquelo Rosenberg es gitano también, Virilli ya te lo nombré, Dorado y Chabolo Schmidt. Son dos grandes exponentes de la guitarra gitana. Angelo De Bar también es otro guitarrista muy importante dentro del género. Sí, veo acá que tienen en dos temas como invitado en este CD a Sergio Poli. Sergio Poli se copó. Que estuvo acá en el Festival de Jazz. Sí, la verdad que un agradecimiento muy especial, que vino, se tocó todo, ahí tocó dos temitas, Minor Swing, que estábamos escuchando recién, era él que arrancaba ahí en la improvisación, y Deux Ambiance también. Y bueno, no sé qué... ¿Qué más? Bueno, tienen que contarnos dónde van a estar este fin de semana, 9, 10 y 11. Este fin de semana, viernes, ¿dónde vamos a estar, Johnny? En Estación Encuentro, ahí vamos a estar en el bar de Luciana, de Cristian. ¿A qué hora? A las... 10 de la noche estamos. Ahí es Perito Moreno, 2865. Estación Encuentro. Estación Encuentro. Va a estar muy lindo, es un lugar pequeño, así que los invitamos a que lleguen un poco puntual, antes, si pueden. Se coman algo. Muy rica cerveza casera, sí. Muy buenos tacos hacen ahí también. Sí, sí. No estamos cobrando entrada. Ahí no se cobra entrada liberada. Y bueno, es pequeño el lugar, así que medio por eso... Hagan reservas si pueden. Sí, el sábado 10, también a las 10 de la noche, en el balcón. Esto es yendo hacia Epuyén. La ruta 40. Está en la ruta 40. Sí, antes de Epuyén. Antes de la bajada. Ahí en Epuyén. Hay un teléfono acá que pueden reservar. Es 02945-499-148. Muy lindo lugar. Repito, también. Buenísimo el lugar, sí, se come muy rico. El balcón. El balcón, 02945-499-148. ¿Y el domingo cierran? Y el domingo cerramos, también a las 10 de la noche, en el auditorio de las Cabañas El Pitío. Muy lindo lugar. Ahí vamos a tocar a la canasta, así que quien quiera acercarse a escuchar un poco de swing y por qué no a bailar. Estaría bueno eso, ¿eh? A mover las patitas. A mover las gamas un poco. El concierto ahí es a la canasta, así que tráiganse algo para comer, para tomar, para compartir entre todos. Y ahí también hay un teléfono para hacer reservas, que es 4492-732. Si no ven, agarran la guía. Ahí está, claro. Cabañas el Pitío y el domingo el domingo 11 a las 10 de la noche. Sí. Es una buena manera para encontrarnos. Quien quiera ir a escuchar Gypsy y bailar un poco también si tiene ganas. La otra vez salió. Se armó el baile al último. Me acuerdo. Estuvo bueno, sí. Bueno, ¿qué podemos decir? Yo lo que me tomé el atrevimiento como para festejar que Nubes Gypsy Jazz saca este primer CD, me tomé el atrevimiento de traer un vinito. Opa. Y lo vamos a brindar. Bueno, ¿qué les parece? Acá, lo invitamos también obviamente a Diego, que está allá. Claro que sí. Que se asome, que se acerque. Si se escuchan ruidos a vasos. Son los vasos. Oh, qué bueno, che. Unas copitas. Vamos a ir borracho acá, loco. ¿Qué pasa? Como para que puedan. Que empecemos con los brindis. A ver. Bueno. ¿Sí? ¿Les parece? Si se escucha. Genial. A ver. Sí, sale una copita. Como perfecto. Dos copitas. Hoy somos cuatro en total acá. A menos que se sume alguno más. Johnny, ¿le llevas sí, al operador? Sí, por supuesto. Somos cuatro acá en la radio y el operador, por todo lo que hace, se merece. Y la cuarta, ¿cómo? El operador. Se merece todo. Ahí estamos. Ahí estamos. Salud. Salud. Muchas gracias. Brindamos por otros, por este y por otros más. Así por es. Otros CD más. Salud. Mucha música. Thank you. Bueno, después de la presentación de este nuevo, de este primer y nuevo CD de jazz, de Nubes, empezamos a, como todos los miércoles, a comenzar con la programación habitual, que se trata justamente de dar noticias sobre lo que va sucediendo en el jazz a nivel internacional. En este caso, esta semana, ustedes saben que el huracán Sandy hizo un desastre, estuvieron suspendidas todas las actividades, no solamente de jazz, sino de toda la cantidad en toda la cantidad que hay de clubes de jazz en Nueva York, sino también, bueno, todo tipo de espectáculos. Y de a poco se está normalizando. Y como estaba programado este fin de semana, se van a presentar en un concierto gratuito la Afro Latin Jazz Orquesta, que está dirigida por Arturo Farril. Es un programa. Esta vez van a presentar un programa que examina la relación entre las comunidades judías y latinas en Nueva York a través de la música. Esta orquesta y la organización de que te estaba diciendo recién es sin fines de lucro, la Afro Latin Jazz Alliance. Le pidió a los habitantes de Nueva York asistir al encuentro. En este caso vamos a escuchar justamente a la Afro Latin Jazz Orquesta, dirigida por Arturo Farril. Es una orquesta realmente impresionante. Tiene 4 trompetas, 4 trombones, 5 saxos. En piano, bueno, está Arturo Farril, Rubén Rodríguez en contrabajo, Vince Cherico en batería, Jimmy Delgado en timbales y en la percusión de toda la banda, y Tony Rosa en tumbadera. El tema se llama Song for Chico, de Afro Latin Jazz Orquesta. El saxofonista, alto flautista, arreglista, que se llama Herb Heller, es nacido en Los Ángeles, pero su carrera comenzó en Nueva York. En el año 52 se unió a una orquesta, la de Billy May, y al poco tiempo se fue otra vez a vivir a Los Ángeles, donde se transformó en uno de los grandes representantes del estilo West Coast, tocando y grabando con Shelly Manne, Quincy Jones, Chet Baker, Clifford Brown y muchos otros. Después tocó en París con algunos de los grandes grandes músicos de jazz del momento. Un gran saxofonista alto que tenía un quinteto muy bueno, que en este caso lo comparte con Roberto, el italiano Roberto Magris, en piano, Nicola Matosic en contrabajo, Eso Carpentier en batería. Este tema que vamos a escuchar se llama Si yo fuera una campana. Está grabado en el Festival de Jazz de Novosadsk, en Serbia. Hay una presentación de este quinteto. Los van a presentar uno por uno, como ustedes van a escuchar. Es interesante, por lo menos rara para nosotros. Herb Heller Quinteto, el tema se llama Si yo fuera una campana, del Festival de Jazz de Novosadsk. Enzo Carpentieri, Bubnevi. Nikola Matosic, kontrabas. From Trieste, please welcome Roberto Magris. Za ljubitelje literature pitao sam, nije u srodstvu sa Claudio Magrisom, ali se odlično poznaju, i dame i gospodo, Mr. Herb Geller. Thank you. como en otros años, esta semana se está presentando en Estados Unidos los músicos que encabezan el guitarrista y compositor gitano Dorado Smith, que bueno, hace un rato estábamos hablando de él en la presentación del nuevo CD de Nubes. Quien Dorado Smith enseñó a sus tres hijos y un sobrino músicos a seguir la tradición del gran Django Reinhardt. Dorado Smith se presentó en este país innumerables veces, en Estados Unidos, y se considera el máximo exponente de la tradición de Django Reinhardt. Dorado Smith tocó en festivales internacionales con Oscar Peterson, Paquito de Rivera, los hermanos Pizzarelli, George Benson, James Carter y bueno, muchísimos otros músicos renombrados. Vamos a escuchar a Dorado Smith del álbum Family. El tema se llama Topsy, es un 367, un septeto que suena de esta manera. Tema Topsy, Dorado Smith y Familia. Decía en un comienzo, la gira por el estado de Nueva York comienza en Massachusetts y luego pasa a New Jersey. Y antes de comenzar, en estos momentos estuvieron desde el lunes hasta el día lunes, martes y miércoles. Y antes, se debe a que van a empezar con el Django Reinhardt New York Festival, que se hace en el club de jazz Birland en pleno Manhattan, que eso empezó en el día de hoy y se va a desarrollar durante 6 días. Después van a seguir la gira por Estados Unidos y Canadá. En el festival que se desarrolla en el Birland Jazz Club tendrá músicos invitados y la primera de ellas será la primera noche, digamos que es esta noche, será la aclamada clarinetista Annette Cohen, junto con Dorado Smith tocan sus hijos, a Matty de 17 años, Bronson de 20 y Samson de 31. Bueno, realmente toda una familia de grandes músicos y grandes intérpretes del Gypsy. Vamos a escuchar a Dorado Smith en un tema, bueno, en un clásico, que es Sweet George Brown, justamente en el Festival Birland Django Reinhardt de Nueva York. Thank you. Bueno, escuchábamos a Dorado Smith en el tema Sweet Georgia Brown. En el Club Birland de Nueva York, y hablando de otro club, que es de otro club de jazz, que es el Blue Note, anunció que esta semana va a abrir sus puertas, digamos, porque se empezaron a trabajar normalmente en todos los clubes de jazz, como te decía al principio, de Manhattan. Y como estaba programado, se presentarán juntos el saxofonista Ravi Coltrane y el pianista Chick Corea, que es un quinteto compuesto además por nada menos que por Stanley Clark en contrabajo, Charles Altura en guitarra y el batero Marcus Gilmour. Chick Corea es uno de los gigantes del jazz en el piano, y su fama, bueno, va más allá de las fronteras de este género en todos los rincones del mundo. Ravi Coltrane es el segundo hijo de John y Alice Coltrane. Cuando tenía 2 años murió su padre y se transformó en otro grande, realmente, del saxo tenor. En los años 90 tocó con Wallace Rooney, Elvin Jones y Steve Coleman. Justamente con Steve Coleman lo vamos a escuchar a Ravi Coltrane en un dúo de saxos, junto a Jeff Train, Watts en batería, Lonnie Plaxico en contrabajo, Michael Caine en piano. El tema se llama Impulso Interno. Steve Coleman y Ravi Coltrane en saxos.

A ver, esto, vamos a escuchar esto. Es la inconfundible guitarra de Walter Malosetti. Esto sucedió allá en el 2008 en el Bolsón Jazz Festival. Es la grabación en vivo de esa noche magnífica. Recuerdo con una temperatura súper agradable, un montonazo de gente sentada en ese escenario al aire libre, escuchando a Walter Malosetti Trío. Junto a Walter Malosetti, que toca la guitarra, estaba Ezequiel Tutil en contrabajo y Rodrigo Reparaz en batería. Esa fue la noche inolvidable de Walter Malosetti en el Festival de Jazz, el Bolsón Jazz, en el año 2008, que va a quedar hasta medianoche. Bueno, esto fue un nuevo programa de el Bolsón Jazz. En los controles, Diego brindando con un muy buen vino, nos va acercando a la medianoche. El miércoles que viene nos vamos a encontrar nuevamente. Escuchen buen jazz, pásenla bien. Chao. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.